Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa No es país para viejes en la 97 Irratia. La radio libre, una de las radios libres que emite desde la ciudad, la Villa de Bilbao. Seguimos con el segundo programa dedicado a Jorge Martínez, de Los Ilegales. Espero que os gustaran las canciones porque estoy convencido de que a la mayoría, o la mayoría no las conocíais. Y eso está bien. Lo sé por los comentarios que he recibido. Pues hoy seguimos con esta segunda parte, con más canciones de los últimos discos. Como os dije, aproximadamente de los últimos 20 años. Aunque sí que voy a poner una anterior, una solo. Y con ella vamos a empezar, porque esto va a ir así de rápido. Empezamos con esta canción. A mí me encanta y como me parece un poco de diferente, por decirlo de alguna manera, para la época en la que fue escrita, me pareció una canción un poco avanzada, muy moderna, así que la ha traído aquí. La voy a poner ahora mismo, la vais a reconocer, está así. Y luego seguimos con el programa. Y lo de siempre, hay muchos programas maravillosos donde os van a contar toda la vida de Los Ilegales y de Jorge Martínez. Ya os remití al documental Mi vida entre las hormigas. Es un documental buenísimo del año... ¿Qué año es? El 2016, puede ser. Mi vida entre las hormigas. Y sin más... Ah, bueno, y también podéis buscar en internet. O sea, internet está lleno de cosas maravillosas y de cosas no tan maravillosas. Y empezamos con esta única canción del primer disco del año 83, Ilegales, Yo soy quien espía los juegos de los niños. Thank you. muchachos duros ingresan en la mafia. Papá Revolver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los al 40%. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Estar en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los. He escrito un pequeñito texto acerca de las... Mientras cocino, tengo la fea costumbre de beber alcohol, fumar tabaco y de escuchar la radio. Y a veces sintonizo, mueves el dial, y a veces normalmente escucho la 97, por supuesto, pero otras veces, mira, no lo voy a negar, escucho los partidos del Atleti de vez en cuando. Y el otro día... En el dial pues aparecieron unos hombres, un periodista y unos hombres hablando de las reuniones del Club Davos, y pusieron lo que había dicho, creo que Macron, lo que había dicho von der Leyen, Borrell, el rey preparado este que tenemos, y la verdad es que me no sabía si partirme de la risa, doblarme en dos y caerme por los suelos o ponerme a llorar. Creo que lo segundo es lo más indicado por la cantidad de mentiras, palabras huecas y vanas que soltaban. Así que me dio por escribir acerca de esta reunión del Club Davos un pequeño speech que os lo voy a leer ahora, que dice así. Está bien ayudar a montar una guerra civil en Yugoslavia con la intención de dividir el país en pequeños trocitos. Está bien atacar Irak, está bien atacar Irán, está bien dejar a nuestros queridos amigos de volver a Afganistán a la edad de las tinieblas. Está bien montar un genocidio en Palestina y no darse cuenta de ello hasta miles de muertos después. Está bien montar otro genocidio, no pasa nada por repetirse, en Somalia. Está bien esclavizar, torturar, matar, violar, corromper, expropiar, demoler, humillar, supervisar, denostar, vomitar y regurgitar sobre todo África. Está bien utilizar a decenas de miles de ucranianos para que nos cuiden el jardín. Está bien proponer golpes de Estado en otros países, Kazajistán, Pakistán, Georgia, Tíbet, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Sudán, Venezuela y un poquito de maní para el pueblo yemení. Todo está bien cuando te sientas a la mesa a repartirte el mundo, siempre que lo hagas con las normas tradicionales de la etiqueta, las normas del jardín europeo, las reglas y las normas del buen vivir, del buen estar. Thank you very much, merci, welcome. The rain in Spain is mostly in the plain. Thank you, s'il vous plaît, may I give you a kiss? Yes, thank you very much indeed, avec plaisir. Pero ahora ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos un patán, soez, maleducado y lerdo, que se salta todas esas normas de la etiqueta y se sienta a la mesa en Davos, donde comen los mayores, los señores y las señoras del jardín, con mesita de té y pastas, by appointment of Her Majesty the Queen. Y el patán come con las manos, se limpia los morros con el antebrazo y eructa después de haberse quedado satisfecho, y de paso da palmaditas en el culete a las camareras. Canadá, gran orador el presidente neoliberal que no levantó la voz por el genocidio en Gaza. Como digo, Canadá y las potencias medias europeas ya no se encuentran en la mesa, sino en el menú, ya que el neocalígula pelirrojo, el gobernante del mundo, puede hacerles lo que la OTAN ha estado haciendo de facto al sur global durante los últimos 50 años. Y por todo esto estamos de los nervios. Y en el jardín se dan cuenta de repente de que llevamos años, décadas, descuidando a los que siempre lo han cuidado. Los trabajadores y trabajadoras a los que se lleva maltratando desde que decidieron que el nuevo Dios se llamaba dólar y que por él teníamos que vivir y morir. Pero gracias, no pueden con todo, y nos quedan la música, el arte y la naturaleza. Así que sigamos con la música y disfrutemos de esta horita, en esta tarde, mientras las gotas de la lluvia repiquetean en las ventanas. Por esta última frase me ha venido a felicitar Arturo Pérez Reverte. Y ¿cómo se llama el del premio Planeta? El Valls, querido Valls, sí, esta frase te la he robado, ya lo sé. Y que hable Jorge Martínez, que nos hable de este mundo carapijo, de Isabel Díaz Ayuso y compañía. hablaba de las canciones de amor, de los ilegales, las poquitas que hay y lo canallas que son. Así que de las pocas que hay, os puse una en el programa anterior y aquí os voy a poner otra. Regresa a Irlanda. Pon un poco de amor en tu vida. Endulza tu café. Pero no pongas todos los huevos en la misma cesta. Vamos allá. Nunca olvido a esa chica irlandesa que cantaba afinando la voz y con dulces y tristes canciones tantas tardes de lluvia lleno. Tomo el oro del clero y la mafia, no me harán escuchar su canción. Siempre tengo presente en mi vida todo vasco al oír esa voz. Esa chica escocesa irlandesa que algún día el demonio parió. No quisiera cortarme las venas por oír esa límpida voz. Regresa a Irlanda, por favor. Regresa a Irlanda, por favor. Nunca olvido a esa chica irlandesa ni a su tonta y melodiosa voz. No soporto sus tristes lamentos, cursis, caramelos tan hechos canción. Todo el oro del clero y la mafia no me harán escuchar su canción. La dulzura de su aire apagado, ni una nota maligna en su voz. Esa chica escocesa irlandesa que algún día el demonio parió. No escucharla siempre es un alivio, olvidarla es total bendición. Regresa a Irlanda. Regresa a Irlanda, por favor. Regresa a Irlanda. Regresa a Irlanda, por favor. Regresa a Irlanda. Con tu aguda y espléndida voz. Regresa a Irlanda. Regresa a Irlanda ya. Regresa a Irlanda. Tengo muchas ganas de que escuchéis bastantes canciones y entonces voy a hablar pocas cosas, voy a decir pocas cosas. Llevamos una semana con bastantes lluvias, ha empezado siendo un febrero lluvioso. Creo que queda una enterita esta en la que estamos de más lluvias. Se agradece, espero que os hayan salido todas las flores que sean necesarias y cuando llegue el sol pues tendremos setas, que es lo que se suele decir. Pocas noticias más por el mundo, lo de Groenlandia. Deciros que posiblemente los más interesados, leí el otro día muy interesante, que me gustó mucho, bueno, me pareció, no lo había cuadrado, que los más interesados en llevarse Groenlandia, entre otros, son las grandes tecnológicas. Porque montar un centro de datos de estos gigantescos necesitas muchísimo agua, muchísimo frío, que no te molesten, con lo cual muchísimo espacio. ¿Y qué más me dejo por ahí? Bueno, y que haya pocas normas, poca reglamentación, o sea, que te salga barato. Elon Musk en Davos, ya que hemos empezado el programa con Davos, dijo, y me hace mucha ilusión porque mi madre es de León, tengo mucha familia viviendo en León. León pertenece a la España vaciada y Elon Musk habló el otro día sobre la España vaciada y dijo que no os preocupéis, que viene con, ha pensado en vosotros y en vosotras. O sea que los centros de datos, dice que van a ser los lugares donde colocar los centros de datos, porque va a haber energía muy barata, porque nos van a llenar todo de placas solares para cargarse lo poco que queda de la tierra, y también me imagino que montarán molinos de viento y nada, ya sabes, España vaciada, macrogranjas de cerdos y gallinas y macrobases de datos. Y como os decía de lo de Groenlandia, pues sí, Groenlandia hace un frío de cojones, importantísimo para estos centros de datos, tienen muchísima agua dulce porque hay mucho hielo, terreno lo que quieras y más. Y además la legislación, la normativa, pues la van a poner desde cero, porque me imagino que a los 55.000 groenlandeses y groenlandesas que hay, pues les pagarán lo suyo para que estén calladitos y contentos. ¿Y qué nos cuenta este? Los ilegales nos dicen que con los años uno tiene que dejar todos los errores de juventud atrás y volverse una persona formal, seria, responsable. Así que comportaros. Tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido a mongolizarme. Estoy decidido a mongolizarme. Controlarme y callarme las verdades, morderé mi propia lengua hasta que brote la sangre. He decidido comportarme, controlar mis intestinos, ignorar mis apetitos y aguantar hasta tu madre. Estoy decidido a mongolizar. Casi sin anestesiarme. He decidido reformarme, contestar preguntas tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido. En el programa, en el primer programa, puse bastantes canciones cañeras y me he dado cuenta que la selección que he hecho aquí, bueno, hay cosas que no son tan, son más suavitas, lo cual me imagino que también os gustará. Muy bien. Y vamos a pasar, hablando de bares, os hablaba de, en los ilegales nos hablaban de qué bares eran sus favoritos, pero también no solo hay bares, también hay copas para beber. Así que siempre cigarro, copa. Me van a prohibir que los menores de 18 años escuchen este programa. Los menores de 18 años, niños y niñas, no pueden escuchar este tipo de programas en los que hablamos de drogas como el alcohol y el tabaco, porque, a ver, son drogas legales, pero drogas. En realidad, las buenas son las ilegales, pero ves, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Entonces, no pueden, son menores de edad, no pueden escuchar estos programas, pero sí pueden y deben ser vacunados, ¿eh? No os olvidéis, hay que ponerles todas las vacunas posibles, aunque no les vayan a servir para nada, pero por si acaso. Y Nos vamos con Mi copa y yo. No es una tragedia, tan solo es el final. Digo a los padres con pena, ya no os volveré a ver. Adiós amigos, lo dejo, ni pienso en llegar a viejo. Pero me juego el pellejo, trago a trago para bar. Se acabaron las orgías, las oscuras borracheras y los gritos y susurros en busca de algún placer. Digo adiós a las nocturnas y pasadas aventuras. No hay riesgo que no asuma cuando me pongo a beber. Drogas, broncas, sepultura de dignidad y razón. Mi copa y yo. Mi copa fuente sorda y peligrosa. Tú diste forma a mi vida, compañera en este otoño de tan suave resbalar. Buena o mala consejera, menudeas tus encantos con amargos desvaríos tan cargados de verdad. Que voy buscando ese trago que me permita olvidar. Audaces, certeras y destructivas. Se ha perdido ya la guerra donde el alcohol pudo más. No se curará mi herida, me quedaré en mi guarida y veré pasar la vida como si pasara el tren. Mi copa y yo, vamos a separarnos. No es una tragedia, tan solo es el final. Sé que voy a arrepentirme de tan triste decisión. Mi copa y yo. La verdad es que parece que el mundo está patas arriba, ¿verdad? Siempre lo ha estado. Quizás ahora tengamos más información. La mayoría de las personas, tanta información no les sirve para nada. El otro día, y dale con el otro día, entre el bueno, el otro día y el pues, y el pues, ¿no? Otra coletilla, el pues. Hablábamos de esta película que posiblemente vaya a ganar los Oscars, creo que se llama Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. A mí no me gustó, a ver, me entretuve, lo pasé bien, no lo voy a negar, pero no me gustó. Me daba la sensación de que quería ser Tarantino y no es Tarantino. Tarantino lo que hace, lo hace muy bien y para qué copiarlo, ¿no? Mejor el original que la copia. Y Paul Thomas Anderson, que en Magnolia para mí hizo una película estupenda, excelente. Pozos de ambición también me gustó bastante, pero bueno, Magnolia es la que he revisitado muchísimas veces y siempre me gusta. Es una película sobresaliente. En cambio, esta última hablábamos de que se nota que es una película Netflix. O sea, es una película sofá y mando, y mantita. O sea, yo te voy a decir cuáles son tus problemas, te voy a decir cuáles son tus preocupaciones, pero para que no hagas absolutamente nada y te quedes tumbado en tu casa, haciendo el tonto, pues te pongo... Ay, no sé cómo hacerlo. Voy a hacer que mis personajes en mi película pase todo eso y tú no lo hagas. Pues un poco, si nos vamos más allá, pues como lo que hacen los superhéroes, ¿no? Me voy a ver una película de superhéroes porque así me quedo más tranquilo y el mundo seguro que lo arreglan estos cuatro fantásticos. Los movimientos sociales que había en estos años, en los años 60 y 70, no es que ahora no se den. De hecho, en Estados Unidos lo más lógico es que acaben dándose de nuevo y que acabe en una especie de mini guerra civil. Pero sí se dan, por supuesto que se dan, y se dan en Latinoamérica constantemente. En el sur global se están dando, en África se están dando, en Asia las intifadas palestinas son estos movimientos. Pero claro, para a los europeos, a los que vivimos en estas democracias liberales, ¿para qué vamos a salir a la calle si ya Hollywood nos lo da mascado, deglutido y regurgitado para que nosotros lo comamos? Y de eso era un poco, como siempre me lío, no me entero de nada de lo que digo, pero de eso estábamos hablando. Posiblemente gane el Oscar con un presupuesto inmenso y con un Leonardo DiCaprio, este colojeta, que nos está diciendo que cuidemos a las plantitas y a las hormiguitas, ¿no? Que no, no, no. Pero en el fondo lo que nos está diciendo es: no piséis la hierba, no salgáis del... Pues a mí cuando me ponen en un sitio 80.000 carteles que ponen no piséis la hierba, me apetece pisar la hierba. Así que Leonardo DiCaprio, vete a hacer tu puñetero resort a Groenlandia con tus amigos. Y yo me voy a hacer deporte, porque es a ver si me desestreso de la cantidad de bobadas que tengo que oír. Suple mi total falta de belleza. Ligo en la forma más triste conocida, utilizando la debilidad humana. Ni para el más imbécil es ningún secreto que la gente cambia sexo por un poco de cariño. Es mi deporte favorito el adulterio. ¿Qué le voy a hacer yo si a mí el amor nunca me toma en serio? Cuando el alcohol me sube a la cabeza, mi atrevimiento suple mi total falta de belleza. Aquí todo es muy solitario. Y sé que un día me apagaré. Esto solo puede empeorar. Tarde o temprano la juventud empezará a faltarme. Sé que se acerca la última aventura. Se acerca ya mi eterna noche solitaria. Es mi deporte favorito el adulterio. Voy a hacer yo si a mí el amor nunca me toma en serio. Cuando el alcohol me sube a la cabeza, mi atrevimiento suple mi total falta de belleza. Y de vuelta, otra cancioncilla, podríamos decir, de amor, de Los Ilegales. Aunque, como digo, esta canción no es ya de Los Ilegales, sino de Jorge Ilegal y Los Magníficos, que alguien me chivó el otro día, que en realidad son los mismos músicos que Los Ilegales, pero con diferente nombre. Pues no lo sé. no sé, creo que no todos. Habría que, me tendría que estudiar la chuleta. Mientras suena la canción me voy a estudiar la chuleta y os digo si es cierto o no. Miradla, se llama la canción. Un poquito más suave, más latín. Miradla cómo se aleja, mirad cómo se va, se pierde entre la gente ya. Es poco lo que me deja, poco lo que me da, respuestas en la oscuridad. ¿Qué más podría perder que aún la retuviera? ¿Con qué poderla comprar y no se fuera? Si hoy abrió los ojos, que cerrara por antojo. Miradla cómo se aleja, mirad cómo se va, me roza un beso ausente ya. Preferiría suya una queja, quizás será que no la encuentra, que más da. Quiero que crea que soy yo quien le da de lado, a soledades ya estoy acostumbrado. Me conozco el paño, ya me hicieron antes daño. Miradla cómo se aleja, mirad cómo se va, se pierde entre la gente ya. Es poco lo que me deja, poco en mi mano está. Volviste a casa, soledad. Ya llevo un buen rato hablando. Yo creo que es que los speech primeros se me van muy lejos, se me alargan. El próximo programa seguramente lo haga solo de música, o sea, no haya programa, os lo enviaré, lo colgaré en la emisora si queréis, pero va a ser de esta música que llamo yo la alegría, que tanto me gusta, que son las canciones que a lo largo de mi vida me han acompañado. Pero no van a tener anécdotas, que a veces cuento alguna anécdota, no va a haber nada, simplemente música. Y cuando enchuféis la radio, la 97 Irratia, pues os acompañará. Estoy quedando sin voz. Así que Jorge, otra vez, ven a rescatarme. Hoy me está rescatando muchísimo. A ver, una canción, mira, esta es muy bonita, El bosque fragante y sombrío. Creo que la puso el otro día Juan, si no me equivoco, pues que me corrija él, pero creo que Juan la puso esta canción de Los Ilegales. Muy bonita, por cierto. Vamos con ella. We'll be right back. Ya sabéis que hay, os digo muy a menudo, joder, perdonad, me da un golpe en la rodilla al venir corriendo a sentarme. Os digo mucho eso de que nos pasamos media vida mirando el dedo en vez de mirar la luna. Pues en Davos, mientras estaban, se enfadaban unos con otros por el tema de Groenlandia, el yerno de Donald Trump presentó el proyecto de urbanístico para Gaza. Todo en 3D, ya sabes, creo que se llama infografía o esto, ahora además la inteligencia artificial te hace virguerías, pues presentaron un poco esta nueva ribera, iba a decir la ribera maya, la ribera francesa, pues la ribera gazatí, y luego también otra cosa que presentaron, van a crear una especie de ONU nueva, la ONU se va a desmantelar total para lo que ha servido, más bien nada. O sea, para este viaje no necesitabas tantas alforjas y creo que van a hacer como una especie de nuevo orden mundial con los 400, 500 hombres más ricos del mundo que pongan cada uno 1.000 millones de dólares y empezar a hacer, pues eso, proyectos como este de Gaza. 500 por 1.000 millones son 500.000 millones, poco dinero me parece. Con eso no tienen ni para dejar la propina a los ¿cómo se llama? A los esclavos que tienen sirviéndoles todo el día. Perdonar, otra vez sin voz. Hala, Jorge, ponte a cantar. Seremos tan jóvenes. Pensamos que Jorge Ilegal no se pronunciaba demasiado sobre temas políticos, sociales. No es cierto, sus canciones tratan muchísimo temas sociales, están en casi todos, en muchos de los discos. Y en una entrevista de las últimas que hizo, él dijo que para nada está alejado de lo que ocurre en el mundo, al contrario. Habló del genocidio en Gaza y dijo que le dolía tremendamente lo que estaba ocurriendo, que le preocupaba, le agobiaba y le hacía dormir y estar mal, como a todos los que tienen un corazón en la parte izquierda del cuerpo. Lo que hemos oído antes era el final del último discurso de Salvador Allende antes de ser asesinado por los hombres de la CIA en Chile, entre ellos el general Pinochet. Y es triste que ahora en Chile han vuelto a votar, el pueblo sabrá a un heredero de Pinochet, un personaje peligroso, igual que Milei. Su nombre, no os olvidéis de él, es José Antonio Kast. Un desgraciado. O sea que por personajes como estos podríamos decir que le quitan a uno las ganas de sonreír. Pero así que hoy no hay sonrisas. ¿Cómo quieres que sonría? Si llevo una corona de flores en la mano, el aire se ha curvado, el cielo se ha derrumbado. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hora de despedidas, no nos veremos nunca más. Espíritus ingrávidos, nadie se vuelve a encontrar. Caminos de aire oscuro, ¿quién será el próximo en viajar? Todo arrebatado, amigos y enemigos. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. A momentos me rodean los fantasmas más queridos. Sonríen tristemente y me van a hacer llorar. De tanto ir a sombras, yo mismo soy sombra. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Cuando vengas a buscarme con la guadaña, quedará muy poco que puedas llevarte. Habrá muchas cosas que ya no veré, pero cuántas otras he podido ver. ¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Bueno, no sé si alguno ha hecho caso, alguna me ha hecho caso y os habéis hecho socios, socias. Me voy yendo. Acabaré ya el programa con más música y gracias de nuevo por estar aquí. Seguimos adelante. No tengo mucho más que deciros. Sed buenos, sed buenas. Y hasta dentro de 2 semanas, que ya os digo, va a ser solo música. Yo no estaré. Entonces, hasta dentro de 1 mes, que haré un programa de esos que tanto os gustan, con contenido y sustancia. Bueno, cuidaros. No os mojéis demasiado. Un beso. Agur. Y viva Palestina. Joder. Viva, viva las gentes buenas del mundo. Agur. Gran Vía abajo en Madrid, España. Entro en todos los bares a tomar cañas. Luzco mi ropa de cowboy, botas tejano, pantalón, lazo y sombrero que he comprado hoy. Me balanceo, mirada fija, vuelo al sol. Nadie diría que hay problemas con el alcohol. En la frontera con Malasaña, una nube de bourbon me acompaña. Viajo ajeno a toda realidad. Inclinado sobre la barra, estudio alguna pose extraña. Echo de menos aquel revólver de una época aún más infantil. Vaya un día desgraciado, la diligencia ya se ha ido. El sombrero nuevo vomitado y mi revólver ha vuelto a fallar. rosa marchita que hay en lo alto de la colina, la de fuente de aguas furiosas y un jardín que nunca fue. Me.